lanzó y mi vida transformó. Gracias Jesús. Tú cargaste mi maldad, otorgaste libertad. Yo te ignoré y tus manos las clavé en esa cruz. No miraste mi pecado, mas por mí te fuiste a dar en esa cruz. Sangre que me redimió, mi futuro aseguró. Vida me dio, viviré para ti, mi esperanza está en ti, tú eres el Salvador, abundante en amor, toda gloria y honor. Y el velo se rasgó y el cielo se abrió. Puedo entrar. Mis pecados ya no son. Tu justicia me cubre.